Arena en el viento, sudor en la frente, luna, sol ardiente, testigos en el tiempo. Esta es mi historia, señores, y la de mi gente. Yo, yo, ja, ya tú sabes, B-E-S. Arena en el viento, sudor en la frente, luna, sol ardiente, testigos en el tiempo. Esta es mi historia, señores. La marginación, decisión, coraje para vencer la miseria. Hemos llorado sangre, hemos tragado arena tierra. En el viento, sudor en la frente, luna, sol ardiente, testigos en el tiempo. Esta es mi historia, señores, y la de mi gente. Ahora es el turno de cantarle a mi gente, de aconsejarle fuerza a la juventud presente, que busque la manera de salir adelante. Lo que fue de mucha hambre, violencia en las calles, droga, adicción, en cada espacio de toda mi nación. Busco la salida de todos mis problemas, luchando por un sueño y no está calma en ella. Los premios que nos dieron ya no importa ahora, que no te ganen los mediocres, somos gente vencedora. Mi hermano, no te saques, lucha cada hora, somos pueblo, buscante una villa vencedora. Dale pa'lante, dale pa'lante, no te rindas, toma, toma, dale pa'lante.